Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Número 34, y digo yo. Ya está aquí el concurso más dicharachero de la podcastfera, y también está aquí vuestro anfitrión, Álvaro Morala, el fillo más guapo e inteligente que ha dado este país y parte del extranjero. Ahora bien, eso sí, tenemos concurso, tenemos presentador, tenemos el reto de los desahogos, pero lo que no encuentro por ninguna parte son los concursantes. ¿Será que los concursantes son como las flores que solo salen en primavera? ¿Os tendré que regar y poneros música para que crezcáis grandes y hermosos? Pues no lo sé, pero sin concursantes no hay concurso. Así que hoy volvemos a repetirnos igual que la morcilla de Burgos y los chorizos de mi pueblo. Querido oyente, si quieres conseguir el tan ansiado trofeo que es el diploma de la berenjena, si quieres entrar a formar parte de nuestro elitista salón de la fama, no esperes más. Concursa en el reto de los desahogos gritando y despotricando hasta que la voz se te agote. Grábalo en un archivo de audio y envíanoslo a alvaromorala@yahoo.es. Es tu oportunidad de que tu suegra por fin te escuche, que tu novio te haga caso o que tu casero te arregle la lavadora. Estimado es un podcast sobre la vida cotidiana desde un punto de vista personal. Noticias, entrevistas, música y nuevos podcasts. Cuchaquilla, ¿te has enterado? ¿De qué? ¿De lo de Carlos? ¿Qué Carlos? ¿El del tercero? Que dicen que está haciendo un podcast. Pero si está casado. Pues a la mujer también le gusta. Y dicen que participa y todo. Anda que esos dos, ¿cómo le va la marcha? Un podcast de Carlos Calvente, desde Málaga, apto para todo el vecindario. Lo encontrarás en estimado.wordpress.com. E igual que tampoco tenemos concursante, ¿será que os caigo mal? Si es así, me lo podéis decir. Eso sí, a través de un audio mensaje. Prometo no destriparos. Repetimos. E igual que tampoco tenemos concursantes, tampoco conocemos el final de nuestro querido amigo Fosfatina, el perro sin patinas. ¿No os acordáis de la historia? Pues aquí la tenéis de nuevo. Había un perro que se llamaba Fosfatina y todas las mañanas me daba la patina. Un buen día el butanero machacó la pata al pobre perro y a partir de entonces Fosfatina me dio la otra patina. Pero otro día pasó un camión y la segunda pata le reventó. Y como de otra forma no podía, sobre las dos patas por la vida. Eso sí, no podía ser de otra forma, me saludaba a la pata coja. ¡Qué cabrón el carnicero! Como no tenía hueso, le cortó el tercero. Menudo chucho este, menuda mala suerte, pero como es inteligente, a saltitos va y viene. Ahora, para saludarme, se tumba en el suelo. Mueve su única pezuña como si fuera un juego. Bonito perrito, qué pena que estés tan malito. De repente un ciclista sin piedad le atropelló la última extremidad. Ahora, recogeros a vuestros aposentos. Meditad detenidamente. Buscad en lo más profundo de la perversión y contadnos. ¿Cómo termina la historia de este perro convertido en salchicha? Y de nuevo, grabad un audio mensaje con vuestro final y enviádnoslo a alvaromorala@yahoo.es. Y cuando dilucidemos el destino de Fosfatina, conoceremos la historia de la gatina quitina, otro lindo animal de la fauna urbana, pero esto está todavía por llegar. Los que se han llegado a tiempo son la guarapita y su canción Teletambores. Helos aquí para vuestro deleite. a bien conservé, rafistolé. La rage au fond du cirque ne menace que ce tenace, quelle critique. Alors peut-être, peut-être, nous continuerons d'émettre. Alors peut-être, peut-être, nous continuerons d'émettre. Y no nos podemos despedir sin antes dejaros aquí un Se abre el telón, que de eso sí tenemos, gracias al mejor costarricense que conozco, que aunque sea el único, si son todos así, a la primera de cambio me voy a vivir allí. Él, Douglas Delgado, del podcast Su Oficina Móvil y de Music, nos ha enviado una perla de humor desde su casa, ese sitio donde puedes escuchar las tormentas y los coches pasar como en ningún otro podcast. Ok, Álvaro, aquí vamos entonces con otro chiste más del telón. Besos, por cierto, a tu banda. Se abre el telón. Se cierra el telón. Se abre el telón. Se cierra el telón. Se abre el telón. Se cierra el telón. Se abre el telón. Se cierra el telón. Se abre el telón. Se cierra el telón. Se abre el telón, se cierra el telón, se abre el telón, se cierra el telón, se abre el telón, se cierra el telón, se abre el telón, se cierra el telón, se abre el telón, se cierra el telón. Así como unas 100,000 veces, ¿cómo se llama la obra? Y ahora, ¿quién putas estará jugando con el telón? Pues yo, en mi humilde opinión de podcaster, creo, ¿qué digo? Afirmo que tiene que ser el mismo que le tira de los cojones al león de la metro. Y que como no ha encontrado el león, por ninguna parte, no ha podido quedarse quieto. Eso sí, también podría ser Ramón Rey, que está inmerso en su próximo podcast dedicado íntegramente a Independence Day. Pero vamos, eso es solo una suposición. Y dicho todo esto, y volviendo a invitaros a participar en el reto de los desahogos y a contarnos el final de Fosfatina, me despido, que el hambre aprieta. Hoy toca ensalada, que el mes que viene tengo una boda y las lorzas me salen por encima del pantalón del traje. Esto es un atentado a la humanidad.